Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express número 19 de esta temporada. Y os traemos así un poco a cara perro todas las noticias así fuertes que tenemos del mundo del videojuego, especialmente ahora que se acerca los Game Awards, esta ceremonia de los mejores videojuegos que hemos tenido durante todo este 2018, que ya lo tocaremos. No obstante, antes vamos a tocar otro tema que, bueno, se está poniendo muy de moda y son las famosas... las famosas consolas mini, que son estas reproducciones de consolas míticas como la NES, la Super NES, que han dado el salto en formato mini, la locura del coleccionismo, pues la gente ha ido ahí a pillarlas. Y se especulaba, se decía que seguramente la Sega Mega Drive Mini también se pueda esperar de cara a un 2019, y ahora aparece una especie de encuesta que viene desde Sega oficial, preguntando pues cuál es, que cogieran la gente o que dijera cuál ha sido su Dreamcast de las ediciones estas raras, especiales que han salido durante la vida de la famosa, aunque malograda, el Dreamcast, pues que explicara un poquito cuál sea su favorita. Lo que ha saltado todas las alarmas o los sensores diciendo que es posible que haya una Dreamcast Mini. Así que no sería raro, viendo un poquito cómo llega el perfil de las minis, ahora está NES, Super Nintendo, ahora PlayStation. Entonces no sé qué opinan nuestros compañeros y compañeras que están hoy conmigo aquí en este loco podcast, y no sé si les interesa o ya están un poco abrumados de tanta versión mini. Así que nada, chicos, cuando queráis, hoy nos acompañan Robert, Sichal y Tsuno. Así que bienvenidos aquí al Express y dad vuestras opiniones. Porque se le escucha por ahí pegar golpes en la casa que no está de reforma. Se ha cabreado en plan, no, yo no quiero ladrincas, yo quiero otra. ¿Se escucha? Sí, todos sabemos lo que quiere el Robert, ¿eh? Quiere la Nintendo 64, el pedazo de mierda ese de Nintendero. Sí, sí, seguro. Seguro que no te la vas a pillar tú tampoco. Pues seguramente también. El tema de la Dreamcast es una cosa que a mí me gusta. O sea, me refiero que vaya a salir, si es verdad que al final se hace activo este rumor, porque decía que entre bambalinas comentábamos que la Dreamcast es una consola que ahora mismo en cualquier ordenador de gama media alta pues sí que tiene emuladores muy buenos que te lo hacen al 100% y que te ponen mejor resolución, mejores filtros gráficos y demás, pero con Raspberry Pi y con consolas mini que se pueden modificar para cargar este tipo de juegos con emuladores de Dreamcast, ningún emulador de Dreamcast de Raspberry con Regalbox o con RetroPie es un emulador que te lo haga 100% en el videojuego, ¿no? O sea, siempre tiene algún tipo de pequeño fallo. Entonces, si Sega saca esto, que supone que es obviamente licenciado por Sega, y te lo saca a un nivel óptimo, yo creo que cosas como Soul Calibur, Shenmue, Metropolis, Street Racer y demás, creo que para mí es un puntazo, ¿eh? Hombre, hay que pensar que la Dreamcast... para todos los que estamos dentro del mundillo de los videojuegos, pues... Virtua Tennis. La recordamos con cierta nostalgia, porque a mí me pilló un poco bastante joven como para poder tener el poder adquisitivo para pillármela, pero que me acuerdo, la vi en algunos compañeros, y eso sí que era una recreativa 100%. Todos sabemos lo que pasó, luego bien se acercó, o sea, asomó ahí el lomo PlayStation 2 y, bueno, barrió por todos lados. Pero, no sé, yo creo que sería de las pocas que quizás sí que me replantearía pillarme por eso, porque, a ver, NES, Super NES, está muy bien, tal, pero esta como poca gente o pocas lo hemos tenido, pues sí que podía ser curioso tenerlo. Lo que has dicho, Shenmue, el gran Shenmue, pero creo que este sería el que menos la gente espera porque ahora que ha salido la remasterización y todo eso, sí. Quizá no, pero yo recuerdo uno que, no me acuerdo el nombre, que era, creo, de zombies, eran tipo estilos... No era Streets of Rage, no. Era lo que llevas en dobles y eran eliminando, creo que zombies, que ibas con pistolas, escopetas y demás, así en vista un poco cenital. Y me gustó muchísimo. Y quiero recordar que también estaba, bueno, salió en su momento el Resident Evil, el Code Veronica, que luego salió el Code Veronica X para PlayStation 2. Y, sí. Y salieron juegos muy, muy, muy pepinos, la verdad. Yo creo que en general es una consola que, como decís, ¿no? En el mundo de los jugones es bastante querida y no mucha gente la tuvo, entonces puede ser una oportunidad para poder hacerse con ella a un precio, se supone que reducido, y eso, y poder disfrutar de títulos que la mayoría eran bastante potentes. A mí lo que me extraña es que pasen directamente de que se supone que va a salir la Mega Drive Mini, que pasaran directamente a Dreamcast sin pasar por Saturn, por ejemplo. Pero bueno, sabemos que Saturn tampoco tuvo muchísimo éxito porque entre Nintendo 64 y PlayStation 1 prácticamente la dejaron en el olvido. Pero bueno, yo lo que hice, seguramente sí que haría el desembolso de pillar esta consola. Por eso, porque yo jugué algún titulito en casa de algún amigo, pero prácticamente para mí es una consola que no he tocado. Entonces, pues tenerla ahí y poder descubrir muchos juegos, sí que me parece un producto interesante. No, que yo personalmente, por ejemplo, ya no solo porque a nivel económico ahora mismo no me puedo gastar dinero, pero es que yo creo que no me la compraría. Al contrario que vosotros, precisamente, creo que antes me gastaría el dinero en una NES o una Super vale, Nintendo. Vale, cerrar el micro esta chica, cerrar el micro ya. Ya está, lo sabía. Estaba esperando, os lo aseguro. Antes de hablar, ya estaba esperando. Por ahora, ya está. Por eso, cerrar el micro. No nos quites la ilusión. Yo tengo una de cada. Por una vez, que digo algo a favor de Nintendo. Es el puto Grinch. O sea, es el puto Grinch. Acaba, ¿por qué te lo pillarías? ¿Por qué no te pillas la Dreamcast? Porque personalmente creo que apenas jugué, a lo mejor he jugado algún emulador. No tuve la suerte como vosotros de haber jugado en casa de otros amigos y tal. Con pero más en razón cambio, para pillarte. Sí, pero en cambio me atrae más la idea de la Super Nintendo precisamente por la nostalgia de haber jugado del vecino de mi abuela, imaginaos, me lo prestó él. Y no sé, tengo recuerdos de haber jugado con mi hermano, con mi primo que tenía la primera precisamente. Es que, no sé. No, no te digo, por 600 euros te las vendo más. ¿Cómo? Puedes saciar esa nostalgia. Que tengo una de cada, por 600 te las vendo. Tengo vale, una de cada, como si fuese. ¿Te has pedido pavo o jamón york? No, pero ahí, mira, eso, exacto. Me decían por el calentero, Charlie, me decía el Zombie Revenge, exacto. Era el Zombie Revenge, sí, el juego este. Juegos, estaba mirando así una lista así rápida de juegos y hostia, que si los Sonic Adventure, que si el Jet Set, los Sonic Adventure eran la hostia, o si que si el Jet Set Radio, o sea, el Space Channel, me acuerdo en su momento, que también estaba muy chulo, el Chuchu Rocket, el Crazy Taxi, por eso digo, había muchos, no sé si llegó a salir el Radical Bikers para una versión para Dreamcast, no pero sé si iba a salir. El Street Fighter 3, el Third Strike también salió. No, o sea, salieron juegos. El Ready to Rumble, eso también era un clásico. Pero Marta Chon ha dicho algo muy, muy interesante y es que es lo que a mí me no es que me cueste, pero es lo único que me echa un poco para atrás el pensar si saldrá la Dreamcast, porque es lo que ha dicho ella. Efecto nostalgia, como ella, muchísima gente no la tocó, no la vio. Entonces yo no sé si Sega va a querer lanzar esa consola. Jugando un poquito de eso, que la gente es la más desconocida. A ver, ya sabemos que no es conocida, pero ya me entendéis. Si pones al lado una NES o una Super Nintendo y una Dreamcast, todo el mundo se va a conocer mucho antes la NES y la Super NES que y no más la Dreamcast. Aquí en España, que vendió, pero no con la fiebre aquí. Por eso me refiero, que yo no sé hasta qué punto sería un movimiento muy acertado el de Dreamcast, o sea, lanzar a Dreamcast en versión mini. Antes quizá, pues eso, que una... Yo creo que sería un acierto, pero aunque te corte, o sea, me refiero a un acierto, por la fiebre de las mini, no por la consola en sí, claro. Claro. Eso es una de las cosas que iba a decir antes de que me interrumpieras. Yo creo que también lo mismo. Están subiendo ahora todos al carro. Pensad también justamente en PlayStation 1. Ahora la quieren sacar la mini. Bueno, con todo el lío. Hostia, del catálogo en inglés. Sí, sí. Y evidentemente sacarán. Yo, si fuera Sega, es que lo tengo clarísimo. Es que antes de una Dreamcast, con perdón, para sacar pasta, me voy a una Mega Drive y una Master System. Es que lo tengo clarísimo. O sea, Mega Drive es lo primero que me viene por la cabeza después de cuando piensan en Sega. O sea, antes que la Dreamcast, lanzas una Sega, que decían que en principio se comenta que saldría en 2019, y luego a partir de aquí, pues supongo que quizás, si bien ven que las ventas mejoran y tal, pues quizás sí se animan, pero no sé cómo va a salir. Hombre, de efecto a mí como jugón, me encantaría, pero no sé hasta qué punto comercial si tenía mucho, mucho éxito, y también a ver a qué precio la sacan, y también, como siempre, a ver qué juegos, porque, hostia, tenía titulazos, pero lo que decimos, a ver, tema licencias, tema historias, tema a ver cómo se lo maneja Sega en caso de una posible, probable, futura Dreamcast, qué juegos salen. Ah, yo para mí creo que tiene, lo que he dicho, tiene un aura de misticismo que va a atraer a mucha gente, incluso a gente que no la tocó en su día. Por ejemplo, a mí la PlayStation Mini en su momento no jugué mucho. Yo estaba, como he dicho muchas veces, muy metido con Nintendo 64. Y además es que no me llaman los títulos, para empezar, que han puesto. Me parecen casi todos bazofia, menos alguna excepción. Y aparte, la época de los 32 bits Cuesta de ver, por los ojos no entra, por lo menos en mi caso. Incluso en Nintendo 64, son juegos difíciles de ver. Pero bueno, ya si pasamos a la época de PlayStation 2, Dreamcast, pues es otra cosa. Yo creo que sí que si la sacan, que lo van a vender bastante bien. Creo que sería lo más inteligente por parte de Sega, que por otro lado está muerto en muchos sectores. Pero si sacaran eso, sí que sería un revulsivo. Pues bueno, vamos a dejar ya a Dreamcast y vamos a continuar con este programa. Y es que hace poco hemos pasado este Black Friday, esta costumbre también que se ha empezado a implementar aquí en España de bajar los precios, este famoso Viernes Negro, y sobre todo en tema tecnológico, electrónico, pues también han habido según qué ofertas. Ha habido una liada muy gorda con Media Market y la Xbox One. Te lo estaba poniendo por el canal y decir, importante lo de la One X, sí, la tuve en el carro tres veces. Pero bueno, se lió pardísima, se ve que pusieron unas unidades súper baratas de precio, luego dijeron que no, bueno, lo típico en estas casas. Por rotura de stock y la cagaron, porque por ese sentido tienen que, o sea, no está contemplado, tienen que darlas. Sí, sí. ¿A cuánto la pusieron, Charlie? 199 en la Xbox One X con el Shadow of the Tomb Raider. Pues bien, más o menos bien tocino o no. Cabrón. Pues prácticamente no, diría yo. Bueno, pero he intentado. Bueno, el caso es que hemos sacado, bueno, han salido unas un top de ventas físicas en España del 19 al 25 de noviembre y lidera las ventas muchísimas Spider-Man con 103.000 ventas. Le sigue FIFA 19 con 79.000, luego el Pokémon Let's Go con 34.500, Call of Duty Black Ops 3, 30.000, God of War Black Ops 4. Black Ops 4, perdón, exacto, que está 22.000 y Red Dead Redemption con 21.500. A aclarar que, exceptuando el Pokémon, todos los demás, en principio las plataformas, han sido PS4, o sea, no asoma la cabecita Xbox en este caso. Ya sabemos que PlayStation es territorio, sí, o sea, escucha, España... y tres de ellos son exclusivos, el PS4. Sí, sí, el Spider-Man, el God of War y el... No, no, dos de ellos. Ay, no, perdón, digo tres, dos, perdón. Dos, Spider-Man y God of War. Entonces, es para ver un poquito cómo el señor Parker, pues, hostia, está intratable en este caso. O sea, y sabemos que es un muy buen juego. Pero, ostras, también hemos visto que Red Dead está en sexta posición. Es que yo precisamente, es que pensaba que iba a aplastarlo todo el Red Dead. Y incluso God of War había apostado antes. Claro, ahí está, toda la venta. Pero... yo es que estoy flipándolo. ¿Esto son ventas españolas? Ventas españolas, sí. Físicas, físicas, ¿eh? También hay que decir... entre 19 y el 15, ¿eh? De la semana pasada. También hay que decir que el cómputo global del 19 al 25, Red Dead llevaba 238.000 y Spider-Man 209.000. A ver, que gana Red Dead, pero que igualmente estas 103.000 ventas han sido una puñetera locura. Sí, sí, muchísimo. Yo lo que sigo sin entender... casi la mitad. Sí, correcto. Bueno, imagino que eso, que Spider-Man, al llevar más tiempo en el mercado, pues también se pudo permitir Sony o las tiendas de aplicarle una rebaja mayor que lo que pudieron en Red Dead Redemption, que bueno, que ya va a empezar de fecha de salida, vendió muchísimo más, creo yo, que Spider-Man en su salida. Pero bueno, es sorprendente. Obviamente Sony va a ganar porque el parque de consolas que tiene implantado, ya no solo en España, sino en el mundo, pues va a hacer que la mayoría de gente se compre el juego para cualquier juego para esa consola, los exclusivos sobre todo. Y Pokémon me parece, bueno, melocotonazo, lo estoy jugando, ahora a ver si lo comento un poquito. Pero bueno, ya dijo... Melocotonazo. Fari, con la mandanga. Fariada. Me parece eso, que Nintendo me parece que hizo la estimación en vender 20 millones de... creo que de Switch cuando acabe el año fiscal, y entre Pokémon y Super Smash Bros. Creo que si no llegan se van a quedar a punto, pero es eso, que salió en la fecha idónea para esperarte al Black Friday y pillarte el pack con la consola y gozarlo. Yo creo que igualmente la gente también pensó eso, sobre todo en Spider-Man. Yo entiendo, o una pequeño análisis que hago de por qué ha vendido tanto y tampoco en este caso Red Dead Redemption y Spider-Man, en cada uno en su liga, ya nos entendemos. Yo entiendo que quizá la gente decía, hostia, tengo dos pepinazos, como son Spider-Man y Red Dead, quiero jugar los dos. Yo supongo que había mucho más hype para ver el Red Dead y decir a la gente, pues me espero, si el juego es bueno, en Black Friday, porque ya como bien la gente no es tonta y sabe que van a hacer rebajas, es muy probable que caiga alguna rebajita antes al Spider-Man que al Red Dead, me espero al Red Dead y luego, perdón, me espero al Spider-Man y lo consigo de más barato. Es una de las explicaciones que se me ocurre a mí, porque es que la diferencia es brutal. Estamos hablando que hay una diferencia casi de 80.000 unidades vendidas entre Spider-Man y Red Dead, cuando hemos visto que los dos juegos, que son muy buenos, pero Red Dead ha sido una puñetera locura, y que haya vendido tan poco. Yo entiendo que haya vendido muchísimo más, es que realmente ha vendido muchísimo más Red Dead 2 de salida, y que Spider-Man dijimos, bueno, pues nos esperamos, si suena la flauta y bajan precios, pues entonces nos lo pillamos, y evidentemente ha sido así. Y bueno, ya que estamos, Robert, ahora que has dicho que tienes tú el Let's Go, ¿nos puedes dar así un tiento así rapidico de 2-3 minuticos de qué tal el juego? ¿Es lo que se esperaba? ¿Está guay? ¿Está peor? Porque he oído algunas personas que le han puesto un poco a parir. Pues mira, sí, voy a hacer unas pequeñas impresiones, ya que no me lo he pasado aún y tampoco no estoy en disposición, creo, de hacer análisis todavía. Pero la verdad es que a mí me está gustando mucho. Quizás sea por el hecho de que en su momento jugué a Pokémon Rojo, Azul y Amarillo. Bueno, en mi caso, Azul y Amarillo. Y me ha devuelto toda la nostalgia de aquellos. Y creo que además lo bueno que tiene este Let's Go es haber cogido todas las novedades o todas las mejoras que han tenido los juegos de Pokémon hasta la fecha. Por ejemplo, no tener la necesidad de tener el Pokémon basurilla al cual le pones todas las MOs, por la de corte, destello y todo. Esto ahora lo aprende el Pokémon que llevamos siempre, pero no le ocupan movimientos, ¿sabes? Tú puedes tener tus ataques en tu Pokémon poderosos y luego tener el corte o tener el vuelo para poder moverte por el mapa. Luego también una de las cosas que menos han gustado es la introducción de la captura sin combate, sino que se caza como en Pokémon GO. Tú te encuentras al Pokémon salvaje y lo único que tienes que hacer es lanzarle Pokéballs hasta que lo capturas. Esto sí que te va a proporcionar experiencia. O sea, que experiencia, lo típico de levear capturando Pokémon para llegar al nivel del líder o de la liga Pokémon, del alto mando, vas a poder hacerlo igual capturando Pokémon. Y además, yo creo que la cantidad de entrenadores que hay sueltos por el mundo es bastante mayor que en los antiguos Pokémon, o sea que combates no te van a faltar. Pero para cazar Pokémon sueltos puedes pelear tranquilamente como siempre, o no, ya no hace falta, es que no te he entendido bien. No, tú los Pokémon, otra de las mejoras es que tú al Pokémon lo ves físicamente en el mapa, o sea, no son encuentros invisibles, aleatorios, ¿no? Correcto, tú entras en una cueva y ves a los Zubats, o sea, no vas a... Todo el mundo recuerda lo pesado que era meterse en una cueva y encontrarse cada tres pasos un Zubat y que te tocaran los cojones. Ahora, si tú no tienes ganas de capturarlo, simplemente lo esquivas y pasas de él. Lo que cuando entras en el combate con el Pokémon, entras en el modo captura directamente, tú no lo debilitas. Lo único que tienes que hacer es pues lanzarle vallas, como en Pokémon GO. Las vallas pues tienen diferentes propiedades, por ejemplo, facilitarte la captura, que el Pokémon no se mueva tanto, y luego con un movimiento de... Cuando juegas en televisión, por ejemplo, solo juegas con un Joy-Con y tienes que hacer como el movimiento de lanzar la Pokéball. Si le das en un circulito que tiene, contra más cerrado, si la aciertas en el medio, más posibilidades tienes de capturarlo, etc. O sea que lo típico de capturar un Pokémon debilitándolo, eso ya no existe, excepto en los Pokémon más o menos importantes. Por ejemplo, yo hasta ahora lo único que me he encontrado ha sido el Snorlax, el típico que tienes que despertarlo con puente, la Pokéflauta. ¿No? Sí, correcto. Este, cuando lo despiertas, el Pokémon, digamos, que te ataca. Entonces lo que tienes que hacer es debilitarlo, y cuando lo debilitas puedes capturarlo. Imagino que esto con los pájaros legendarios y con Mewtwo, pues pasará a tres cuartos de lo mismo. Pero con los demás Pokémon no, nunca luchas. Y bueno, va así. Y no, es una pregunta rápida. Y van a por ti, o sea, los encuentros aleatorios, que lo que decías tú, que entrabas y te machacaban, que tienes que usar el repelente este de las narices, ¿ahora tú los puedes esquivar fácilmente o no? ¿O van directamente a por ti? No, los Pokémon van a su bola. Están por ahí, algunos Algunos sí que me ha dado la impresión de que hace como un intento de venir a por ti, así como Pokémon un poco que tienen como carácter más violento, como el Mankey, ¿sabes? El Mankey o el Primate. Eso sí que parece que van un poco hacia ti, pero los Zubats, por ejemplo, están por ahí revoloteando, los Onix son gigantescos cuando aparecen y están por ahí reptando y tú los puedes esquivar. O sea, no, si tú quieres pasar, por ejemplo, el Monte Moon, que era la primera cueva que te encontrabas, si te lo quieres pasar sin hacer un puto combate contra un Pokémon, lo puedes hacer, sin capturar un solo Pokémon. Y bueno, y luego, pues, lo que más destaca, yo creo que otra cosa, son los gráficos. Tienes estos gráficos así, estilo cartoon. Desde mi punto de vista, se ve bastante bien. Sí que a veces, en el rendimiento, sí que flojea un poco. Sobre todo cuando juegas en portátil, hay algún efecto de humo que te baja los frames bastante. Pero luego creo que se ve bastante bien. El aspecto gráfico y artístico a mí me está gustando mucho. De hecho, el próximo Pokémon, si se viera así, pues no me importaría. Pues nada, chicos, yo creo que este pequeño testeo de Robert con el Pokémon... ¿Cuál es? ¿El Eevee o el Pikachu? Yo me he pillado el Eevee, porque Pikachu me parece ya muy... Está muy sobao. Y va contigo todo el rato, ¿no? Te sigue y todo eso, ¿no? Sí, sí, el Eevee va en tu gorra, va encima de tu cabeza, el Pikachu va en tu hombro... Y además te puedes poner a otro Pokémon que te acompañe de tu equipo. O sea, te vas siguiendo, algunos van andando, otros van volando. Por ejemplo, Charizard vas volando en su lomo. Puedes ahí incluso esquivar entrenadores porque eso que cuenta sobre ellos. Y el Snorlax es la hostia porque en el Snorlax el entrenador se engancha a su barriga y tú controlas al Snorlax que va por ahí andando y es guapísimo. Bueno, lo que sería curioso es ver sobre todo Eevee, si se puede evolucionar tanto, ¿no? Está Jolteon, el Volteon, bueno, había un montón de... Yo no lo he intentado, pero me parece que el primero, si intentas evolucionarlo, no te deja. Creo que te dice algo como que rechaza la evolución o algo así, pero por ejemplo se pueden capturar más Eevees. Yo me he encontrado algunos salvajes. Pues muchas gracias, Robert, y vamos ya cerrando este programa. Bueno, vamos a ir con las últimas noticias. Y es que, si la memoria no me falla, el 6 de diciembre, que es el próximo jueves, el próximo jueves, se va a celebrar los Game Awards, que a final del programa vamos a decir vamos a hacer una pequeña porra para ver qué juegos van a salir. Y yo tengo una noticia bastante... Bueno, me la ha pasado Charlie y yo ya me he alegrado el día y lo que queda de semana. Y sí, es que... sí, pero además instantáneo. Sí, sí, sí, ha sido ¡hostia! Bueno, directamente le he dicho, me lo compro, sin saber exactamente cómo va a ser. Y es que posiblemente podía salir un rumor en 4chan, que bueno, ya sabemos que es muy, muy discutible los rumores de 4chan, pero podía, según 4chan, podía aparecer anunciado en los Game Awards el nuevo Mortal Kombat, en este caso sería Mortal Kombat 11. Y bueno, hay rumores, se decía que el juego, pues seguramente, bueno, está en desarrollo porque hubo una movida con un doblador que no lo cogieron para, decía que no lo cogieron para este juego, creo que era el de Kung Lao y que estaba un poco cabreado y tal. Entonces ya se decía que bueno, que sí, que estaba en proceso. Y si esto es cierto, pues podría salir este anuncio en Game Awards. Y no solo eso, que continuará la historia, sino dicen que, por ejemplo, personajes que quizá no saldrían o que están descartados como personajes jugables serían Johnny Cage, Goro, Sonya, Kano, Baraka, Mylina y Ferrator. En cambio sí que se hace referencia porque estaría Fujin, Raiden, Liu Kang, Kitana, Shang Tsung, Reiko, que estarían preparando un ejército contra Shang Tsung y Reiko, es el principio de la historia. Y también se informa de que podría tener un modo aventura al estilo Shaolin Monks, o sea, que podríamos personalizar nuestro personaje y hacer algo diferente, un poquito lo que se vio con el juego de PlayStation 2. Pues no sé, chicos, no sé si creéis que Mortal tiene vida para rato o creéis que ya estamos un poco saturados. No sé, yo seguramente me lo voy a pillar porque a mí es una mi saga favorita de pelea. No sé vosotros cómo veis esta noticia. Hombre, yo creo que la saga muerta, creo que no va a estar nunca. En ningún momento va a desaparecer Mortal Kombat porque me parece que es un juego de lucha. Si bien, no te voy a decir que no sea el mejor porque tampoco soy un experto en juegos de lucha, pero sí que habrá que, digamos que están Street Fighter y Mortal Kombat en la historia de los videojuegos de lucha, digamos que serían, pues bueno, los de un estilo de juego más, más directo como Mortal Kombat y otros más estilo Street Fighter, pero yo creo que es una noticia bastante buena. ¿Saturado? Creo que la gente no va a estar saturada nunca de Mortal Kombat. Además que salen en un espacio muy largo de tiempo, o sea, son lapsos de tiempo bastante grandes, entonces yo creo que puede ser bien acogido, ¿eh? Bueno, siempre tienen el este de que van alternando entre Mortal Kombat y los Injustice, que son también juegos de lucha que en general están teniendo bastante éxito. Y es eso, yo creo que es una buena noticia. Siempre tiene una legión de fans bastante grande. Sí. Sí, y además es mira, eso, es... qué rápido. Otro. Yo creo que es un juego muy diferente a los típicos juegos de lucha que vienen más de Japón, ¿no? A los Guilty Gears, a los Street Fighters. Quizás sea un poco más brusco en... o no tan refinado, más por decirlo tocho de alguna manera. Sí, pero bueno, los personajes creo que tienen en general un carisma que ya quisieran muchos otros juegos, ya sea por lo que sea, por los años que llevan entre nosotros, o incluso por la película, que habrá gente que le guste más o menos, pero bueno, ahí los teníamos. Y en ese sentido, bueno, yo creo que es una buena noticia. Y además, los últimos juegos yo creo que han demostrado que son excelentes juegos, o sea que la saga está más viva que nunca. De hecho, si sales el día, el juego número 22, el vigésimo segundo, o sea, 21 juegos llevamos de Mortal Kombat oficiales, contado pues eso, los Mortal Ultimates, los estos spin-off que serían pues los Shaolin Monks, o incluso el chungo más chungo de la mina, que sería el del Special Force, que sería el de Jax, que es considerado del peor de la saga, sino el peor de la librería, uno de los peores de la librería PlayStation, o sea, ahí es poco. Yo creo que Mortal Kombat, bueno, fue el boom que todos conocemos, después pegó el bajonazo con Sub-Zero, el Gold, el Special Force, que era la época un poco de PlayStation 1 y Nintendo 64, que no acababa de encontrar un poco su sitio con el paso a las 3D. Luego vino los Deadly Islands, el Deception, el Armageddon, todos estos que, bueno, no estaban mal del todo, pero no acababa tampoco de encontrar un poquito su sitio. No se encontraba, pues eso, cómodo en las 3D, que no eran malos juegos, sobre todo me acuerdo del Deception, que me encantó, estaba muy muy chulo, y Armageddon incluso tampoco estaba tan mal. Pero bueno, luego, como todos sabemos, en 2011 volvió Mortal Kombat, este Reborn, como queréis llamarlo, y fue un bombazo, y la verdad es que ahí ya pues volvió otra vez a lo que era el Mortal Kombat fuerte de toda la vida. Y estamos hablando de 2011, 5 años más tarde, bueno, 4 años más tarde, en 2015, salió Mortal Kombat 10, por lo tanto, si son cada 4 años, ahora volvería a tocar en 2019 Mortal Kombat 11 en este caso. Yo, para mí, bueno, al margen del fanatismo que me precede, yo la verdad es que también lo veo, tampoco veo que estemos últimamente sobresaturados, porque ya conocemos otras sagas que cada año tenemos su juego de rigor. Personalmente no estoy saturada, aunque no sea una gran jugadora del Mortal Kombat, pero opino lo mismo que se ha comentado antes. No considero que esté muerta ni que se haga repetitiva, pero a ver, no soy fan, por ejemplo, soy más de Street Fighter, y incluso este año me ha gustado bastante el Dragon Ball FighterZ, pero... me parece genial que saquen y regularmente, y ya lo sabéis a todos los oyentes, si tenéis alguna duda de Mortal Kombat tenéis la Wikipedia, la página aquí en Indie Podcast, que es el señor Amuniki. Merci. No, es que aparte es una saga que me encanta, es la historia, yo creo que es una de las mejores historias jamás creadas en los videojuegos, por complejidad, por profundidad, pasa una mierda de juego de peleas, te reviento la cara, a ver, a diferencia de Street Fighter, que es una pasada y para mí es también de los mejores de pelea, pero la historia que tiene Mortal Kombat, el trasfondo y los personajes y la profundidad es espectacular, o sea, yo creo que por eso ya merece la pena echarle un tiento. Y bueno, antes de cerrar, vamos a hacer una pequeña porra, y es que queremos ver, para nosotros, Indie Podcast, cuál van a ser nosotros son nuestro juego del año. Así que vamos a hacer en 5 de todas las modalidades que hay, vamos a tomar 5 que nosotros nos ha parecido las más interesantes. Sé que quizá otro le parece más, pero bueno, nosotros hemos cogido 5 y vamos a decir para nosotros cuál sería el nuestro título favorito para estas listas. Así que empezamos. como mejor juego de aventuras. Parece juego. Que era con una maza en la mesa. ¿Empezamos? Venga, pero eso ha sido Robert, no he sido yo. Eso ya sé. Vale. Joder, el presidente del club de moteros, ¿no? De Charlie. Como mejor juego de acción aventuras tenemos a Assassin's Creed Odyssey, God of War, Spider-Man, Red Dead Redemption 2 y Shadow of Tomb Raider. Vamos a ir por orden, ya sabéis que está Robert, jodido, Robert, Sirchal y Juno. A ver. Espera, que estoy viendo la lista. Que estaba madre todo. Mía, madre mía. Mejor juego de acción. Acción-aventura. Tenemos Assassin's Creed Odyssey, God of War, Spider-Man, Red Dead Redemption 2 y Shadow. Robert, está casi abajo del todo. Pues, a ver, como el mejor juego del año tengo claro quién se lo va a llevar. Y otro juego que... Recordemos que un juego puede darse varios títulos, ¿eh? O sea... Sí, pero bueno, yo en mi caso quiero repartir porque soy así de bueno. De dadivoso, no te jode. Y otro juego que creo que se merece el premio, aunque no lo he jugado, pero bueno, por lo que he escuchado, creo que es un auténtico juegazo, es God of War, que creo que en mejor juego del año se va a quedar con las ganas, pero como mejor juego de acción, creo que se lo merece, sobre todo por lo bien que le han hecho y en general las bocas que han callado, porque yo el primero era el que decía, esto no es un God of War. Y no. yo. Eso, decir, es que han cambiado completamente el estilo, es que tal y cual, y luego entre gráficos, historia y jugabilidad, pues han cerrado muchas bocas, y en ese sentido pues creo que se merece por lo menos llevarse este premio. Yo estoy de acuerdo con Robert. Lo que pasa es que sí que haría un pequeño matiz. Y diría que, bueno, como mejor juego de acción, es que como dice acción-aventura, yo aquí sí que remarco y hago una distinción entre uno y otro, ¿eh? Yo te diría que como juego de acción, God of War, creo que se lo debería de llevar. Ahora bien, como juego de aventuras, yo pondría al último Tomb Raider y a Spider-Man como aventura tal cual. Pero sí que creo que estoy con Robert, que mejor juego de acción-aventura, si englobamos todo, es God of War. Nada, que está viendo que las opiniones eran bastante divididas y bastante variadas. Yo, mira, sé que voy a perder en esta porra, pero me da igual, lo siento, pero yo apostaría... Creo que se vaya la porra, ¿no? Sí, exacto, eso mismo. Yo apostaría por el Red Dead, pero lo siento, pero debo ser fiel a mi amada Lara Croft y para mí será el Shadow of the Tomb Raider. Tengo que votar por ella porque si no estoy yendo en contra de mí misma. Y ya está, es que me da igual lo buenos que sean el Spider-Man, el Red Dead Redemption y el God of War, que precisamente lo que habéis dicho, que ha dividido mucho a los fans del God of War, pero bueno, y evidentemente el Assassin's Creed para mí se me queda fuera porque estoy bastante a las narices de... Esa sí que es una saga que me ha cansado, y es eso que casi no la he jugado, pero es eso, me da igual los títulos tan buenos que hayan salido, para mí es Tomb Raider siempre y... Hasta que vuelva hasta que la muerte os separe. No, no, hasta que creen otra trilogía que lo mejor al principio diré, pero ya veremos. Pues estas son para las votaciones para nuestro... Y para ti, ¿qué? Acción-aventura. Yo, eso, para eso. Mí, sí, a la voy. Hemos de recordar que aquí es... que cantes, hostia, que cantes según ya. Según Game Awards, es el mejor juego acción-aventura, combinando combate con puzzle, con resolución de puzzles y demás. Claro, si somos 100% Red Dead... Eso de... No tiene de nada, o sea, tiene un poco de todo. Claro, exacto, es una mezcla que me encanta, ¿eh? Pero yo en este caso también estaría con God of War porque me parece que es espectacular, lo he jugado, me lo he pasado teta, tiene una acción que te cagas y mezcla aventura muy bien, exploración... Y ojito al doblaje del juego, ¿eh? Sí, sí, por eso digo que yo ojalá se lo lleve God of War porque la verdad es que sin haber jugado a Spider-Man o al Assassin's Creed, pero bueno, he jugado a los otros... Sin duda me voy con God of War. Vale, continuamos. Hombre, sobre todo para el anuncio que hizo Joaquín Reyes, que eso creo que merece un premio mínimo. Vamos ahora a pasar al juego de acción, no acción-aventura, solo vamos a centrarnos, a focalizarnos en acción. Y tenemos Call of Duty Black Ops 4, Dead Cells, Destiny 2, Forsaken, Far Cry 5 y Mega Man 11. Mega Man 11. Madre mía. Acción, bueno. No, perdón, es que se me ha colgado. Acción. Vale. Pues yo qué sé, tío. Es que Call of Duty me niego a votarlo directamente porque es que... Es que es otro más, tronco. Claro, es que es lo mismo. Yo creo que en general está teniendo éxito porque suele vender, pero mucha peña ha ido por el Battle Royale que le han introducido, que en general dicen que está bastante divertido. Pero si tengo que decir algo, por la información que tengo, creo que Destiny, el Forsaken Kingdom este, o Forsaken, no me he acordado ahora cómo se llama. El Forsaken, directamente, Forsaken. Forsaken. Que mi hermano se lo ha pillado y dice que está bastante bien, así que pues voto a este juego, va. Berlin. Yo, a ver, yo qué sé. Sinceramente, es muy repetitivo, es la quinta parte de la saga, pero para mí creo que Far Cry 5 este año, que le tengo, por cierto, muchísimas ganas de jugar en cooperativo, yo creo que de lo que hay, a ver si me lo pillo en multiplayer. Yo sinceramente, de lo que he visto como juego de acción, Call of Duty, bueno, pues es un Call of Duty más, que ojo, no decimos que sea malo. Dead Cells me parece muy chulo, pero realmente está más englobado en indie, que ahora hablaremos después. Y bueno, Destiny 2 Forsaken no lo tengo, lo he visto, pero tampoco me... es que no me dice nada Destiny 2. Mega Man 11 sí que verá que no me parece que tenga que estar nominado. Y como juego de acción me parece que el mejor es Far Cry 5, con diferencia. Yo ya no solo por corregir la pronunciación de Sir Charles. Gracias. Sino también porque lo he jugado, me ha gustado, me ha parecido muy interesante a nivel de acción, frustración y dinamismo, y yo me quedo con Dead Cells. Y es que no tengo palabras, la verdad, después de haber escuchado el análisis hace un año, no me llamó mucho la atención, y cuando... Gracias. No es por nada, simplemente me acuerdo que, bueno, me pareció un juego más de acción, uno más, pero cuando por fin tuve el mando en mis manos y pude, ostras, vivir la acción y tal, realmente aquello de poder encontrar las armas, la estrategia de según de las habilidades para mejorar las habilidades, según las armas que encontramos y tal. Y que es rejugable como el solo. Ahí está, eso mismo, y precisamente como vamos ganando experiencia, podemos después, bueno, se abre, es una casi infinita, se abre prácticamente un abanico de infinitas, sí, exacto, casi infinitas posibilidades, y realmente, ostras, la probabilidad a veces te jode, pero me encantó, y hasta que no me lo pasé, yo seguí. Sí, pues yo no, me voy contigo. No, es que yo lo tengo clarísimo. Dead Cells, o sea, Call of Duty no he jugado, pero bueno, he jugado a Destiny 2, he jugado a Far Cry y a Mega Man. Menos el Call of Duty los he jugado a todos. Destiny 2 me gustó bastante, la verdad es que es muy cañero. Y tengo un yonki en un amigo mío que es el mayor jugador de Destiny 2 de España, casi. Y Charlie lo conoce. Sí. Esperamos, el 2 o el 1, seguramente. Sí. Bueno, total, que... Aún así yo me voy a ir con Dead Cells, porque me acuerdo que lo analicé cuando estaba en beta y me gustó muchísimo, y como dice Marta, es que te enciegas, te metes una de horas y de horas y de acción y de profundidad. La verdad es que, juego acción al uso, sí, puede ser un poco más de aventura y tal y cual, pero bueno, si está en esta categoría, se puede votar, yo voto a Dead Cells. Continuamos, ahora vamos a la mejor narrativa. Aquí sí que ya las cosas empiezan a cambiar un poquito. Yo aquí lo tengo clarísimo, ¿eh? Sí. Tenemos a Detroit Become Human, God of War, Life is Strange 2, episodio 1, Spider-Man y Red Dead Redemption 2. ¡Jaje! ¡Casi nada! Estamos viendo narrativa y explicar una historia, ¿eh? Ojo, porque aquí yo solo digo que entra un juego de Quantic Dream así, ¡venga! Y ojo, ¿eh? Yo qué sé. Que no juega ninguno prácticamente este año, pero bueno, creo que en general creo que Detroit, creo que en general ha gustado bastante por la historia, por cómo se iban entremezclando las historias de los tres personajes, las decisiones, aunque no eran del todo lo típico, ¿no? De tienes infinidad de caminos para elegir, bueno, no es tanto. Pero en general creo que el juego ha gustado bastante. Charlie, de hecho, ya lo ha dicho varias veces que le parece un juego muy bueno. Y eso que venimos del Beyond Two Souls, que fue una decepción bastante grande de Quantic Dream. Gorda, sí. Sí, y que este hayan sabido reponerse, pues me parece bien. Y eso, si hablamos de narrativa, creo que estos juegos así, estos juegos película, como nos gusta muchas veces llamarlo, creo que este lo ha hecho bastante bien. Películas interactivas, básicamente, que muchas veces mucha gente lo critica por eso, porque es una película interactiva. Pero bueno, ya sabemos que videojuegos puedes tener de todo tipo. O sea, puedes tener un Dead Cells que es matar, matar, matar, o un juego de estar más tranquilo y disfrutar del espectáculo. Eso, sí. Charlie. Yo creo que mi parte la ha hecho totalmente el señor Robert Blázquez. Para mí es Detroit Become Human. Como narrativa, creo que no hay casi discusión. God of War también tiene narrativa espectacular, pero yo me quedo con el juego de Quantic Dream. ¿Y Marta? Pues yo, a ver, entre lo mismo que Robert, tampoco he jugado prácticamente ninguno, pero el Detroit me ha convencido bastante lo que ha dicho, pero aún así me voy a quedar con Life Strange, porque conozco un poquito ya cómo va la historia y tal. Pude jugar a... ¿cómo se llamaba ese? La precuela, el Captain Spirit, ¿no? Sí. Y la verdad me pareció fascinante el juego, que queda mucho por expandir perfectamente, pero entonces me dio ganas de seguir con los juegos de Life Strange y lo que he podido ver por YouTube y tal me ha parecido muy muy bonito y muy interesante e incluso no me saldrá ahora, bueno, que engancha, punto. Además, aunque ¿sí? Ahora está fácil decirlo, pero teniendo menos recursos obviamente no van a poder competir con Quantic Dream, pero creo que Life is Strange, aunque ahora lo esté defendiendo, aunque haya votado a otro, pero creo que sí que tiene cierto mensaje, porque controlamos, me parece, a dos personajes que son hispanos, creo, viviendo en Estados Unidos, y tiene mucho que decir sobre el tema de cómo son tratados la gente de los inmigrantes en Estados Unidos. En cambio, Detroit, no sé si al final tiene mensaje, pero tiene su creador... Hostia, tiene un mensaje gordo Detroit también. Pero su creador siempre ha dicho que no, que él simplemente quería hacer un videojuego sobre robots. Entonces... Ya, pero... Me choca un poco, ¿sabes? Él puede decir lo que quiera, ¿vale? Pero me refiero, él es él ha hecho su obra, es el creador, pero sí que es verdad que durante todo el juego las decisiones y la manera en la que se trata a esos robots es muy parecido a, pues eso, a lo que a cómo se tratan a los inmigrantes en un país. Sí, o sea, sí, básicamente estamos hablando de lo mismo. Es lo mismo, sí. Cómo trata el humano, el que tiene el al poder, o la siempre, mayoría, sí. Al que es diferente, ¿sabes? Pero recuerda también Animatrix, por ejemplo, en su momento, cuando el tema de los robots y tal, está muy bien. Yo, en mi caso, creo que también me voy a ir a Detroit. Pasa que, igualmente, tenemos una... Charlie dice que no hay discusión. Yo creo que sí que habría un poquito más de discusión en el sentido porque God of War. He dicho que no hay discusión, o voy a tu casa y te reviento la cara. Inténtalo, desgraciado. Y nos tomamos unas cervezas. El caso es que God of War para mí también tiene una narrativa espectacular. Life is Strange lo he estado catado y también es muy fuerte, narrativamente hablando. Red Dead, volvemos a la carga. O sea, Red Dead, las historias de Rockstar son apoteósicas, son la leche. Y ya no solo eso, es que Red Dead, claro, no es una sola historia quizá que se centra como un Detroit, sino es una cosa que mezcla varios elementos para formar toda la historia y a partir de ahí pues sacan de lo que no está escrito. Pero ahora sí creo que me voy a tirar también por el Detroit, porque creo que un poquito pues eso, el intento de la moraleja, el intento de la historia, de centrarse básicamente en focalizarse en una historia que mezcle tanto el sentimiento, la robótica, la tecnología, los... No sé, yo creo que ha salido bastante bien parada y espero que se lo lleve Quantic Dream. Venga, va, vamos acabando. Nos vamos al juego independiente, ya que somos Indie Podcast, pues como no, vamos a tocar el juego independiente, el mejor juego independiente. Sí, claro. Somos Indie Podcast y catalanes. Bueno, no, tú gilipollas. El juego independiente no viene que limita. Tenemos lazos amarillos. Perfecto, la poquita audiencia que nos quedaba acaba de marcharse. Vale, los oyentes de Vox se pueden ir retirando. 12 cañas ha sacado, ¿eh? Vox. ¿De Vox o de E-Vox? 12 Vox. Cágate, lorito. Bueno, va. Vamos al caso. Tenemos juegos, los nominados, los nominí, son Celeste, Dead Cells, Into the Breach, Return of the Obra Dinn y The Messenger. Brutal el Obra Dinn ese, ¿eh? Sí, tiene una pinta. Yo, de los... Lo dicho, no he jugado a ninguno, pero al que más ganas le tengo es al Return of the Obra Dinn, porque me han dicho que es un juego en el que realmente la investigación te la curras tú, no es el típico... Es brutal, ¿eh? O sea, el L.A. Noir, que es investigación para subnormales, directamente... Sí, sí. Con las VR la ha visto, ¿no? El vídeo de las VR, el que no la haya visto, que lo vea, por favor. Espectacular. What are you doing? Eso. Y luego el Into the Bridge, también le tengo muchas ganas, de los creadores del Faster Than Light. Y se ve que es un juegazo que engancha como el otro, así que estos dos. Pero bueno, si tengo que elegir, me quedo con el Obradín. Charlie. Yo tengo que decir que el Return of the Obra Dinn lo he probado, lo he jugado, de los creadores de Papers, Please, un juego que particularmente me encanta. No, de los creadores, no, del creador. O sea, lo bueno, hace perdón, un pavo del, solo, del, ¿sabes? Del creador, sí, que elijo. Lucas Máquina. Lucas Pope. El Pope, sí. Papa Lucas. Y Papa Lucas, sí, gran base de la selección griega. Soy otro fanático de baloncesto, juego toda mi vida. Tengo que decir que el Obra Dinn me... Pero sí, seguramente. Guillermo ya lo hizo. Pero tengo que decir que yo me quedaré en este caso con Dead Cells, porque Celeste también lo he probado, espectacular, pero creo que en conjunto como juego indie, aunque la creación de Pope me parece sublime, Papers, Please me pareció una locura, creo que lo... No sé si lo analicé yo, me parece que sí, jugué muchísimo, pero me quedo con Dead Cells. Con Dead Cells, ¿no? ¿Cómo es? Gracias. Joder, lo siento, que me he acordado. Me estaba arrancando la piel de la cara. Y una cosa es, y no es good, es God of War. God of War, también, vale, sí. Pues es Dead Cells de la señorita Tocino. Ey, que te jodan. Hostia, ey, se va a quedar eso del señor Jabalí. Hostia, ey. Me ha recordado a no sé. Ey. Ey. Vale, va, Marta. Hostia, cómo se os va la pelota, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues yo otra vez voy a votar distinto. A pesar de que joder, le he dado. La madre que me parió, pero ¿quién invitó a esa cosa? Es que. Es que en realidad me pagan para tocaros los huevos. Seguramente. Oye, por y cierto, antes de que se llegue algo, que no literalmente. No he comentado, que no he comentado. El otro que está nominado, The Messenger, buenísimo también, ¿eh? Un estilo Ninja Gaiden ahí y tal. No, no, es que los ¿lo has jugado? Están muy chulos. Sí, la música increíble. La música increíble. Bueno, básicamente me has dado dado mis razones para votar al The Messenger, precisamente, porque el Celeste he estado viendo vídeos, además se ha comentado aquí anteriormente que es brutal y es verdad, yo lo tengo ahí pendiente y me gustaría echarle unas cuantas orillas. El Dead Cells ya lo he votado, acción muy bien, pero pues, en cuanto a indie tengo que votar, me salto Into the Bridge y Return of the Obra Dinn, o como, sí, Obra Dinn. Y me quedo con el The Messenger. Por todo lo que había dicho el Sechal del cambio de 8 bits, 16, es brutal. Además, yo he visto, aparte de durante varias horas, vi cómo jugaba el señor Ratas, que hizo el análisis para Indie Podcast. ¿El señor Ratas? Sí. ¿El señor Ratas? Ratas, sí. Ratatatatas. Vale. Exacto, ratata. Es el malo de las tortugas ninja, que el rey de la rata. El rata radical. Es una rata radical. Vale, pues Marta, bueno, dile, pues acaba. No, que lo he visto. La historia me ha parecido muy interesante. Tiene golpes de humor que dices, ore tú. No, me quedo con The Messenger. Pues estos son los votos indies de nuestros compañeros. Y yo he de decir que sí, podía votar el Células Muertas, pero me parece que... Células Muertas. Escúchate lo catalán, ¿qué cojones? Células Muertas. Células. Células Muertas. Bueno, está el Celeste, que también me gustó muchísimo. No probé Into the Bridge. The Messenger lo estoy viendo así un poquito por encima. Y me quedo con Return of the Obra Dinn, porque me parece espectacular. Como dicen, ha dicho Robert, es la investigación, cómo se lo cura. Y solo saber que lo ha hecho un pavo ahí, venga, va. Fiesta, y me gusta mucho el estilo así, en plan... Se dirá 4 o 5 años haciéndolo, ¿eh? Sí, sí, y en plan ese estilo, en plan Game Boy, esos colores así verdes, negros, que abocan a nostalgia, la verdad es que me gustó muchísimo. La animación es espectacular de Obra Dinn. Sí, sí, sí, por eso digo que yo me voy a Return of the Obra Dinn. Aunque te digo, Dead Cells me gustó muchísimo y me encanta, pero si hay que darle el premio, como ya le he dado antes al de acción, vamos a darle ahora a Obra Dinn. Y bueno, vamos ahora al momentazo que todo el mundo está esperando. Es el pero juego del año. Ni lo mientes, pero si sabemos cuál es. Juego del año, pero hay que decirlo. Y tenemos, ha colado Assassin's Creed Odyssey, que a Marta le encantará. Celeste, se nos ha colado Celeste también, que oye, me parece bastante también. Bien. God of War, vale. Marvel Spider-Man. Y nos queda. Monster Hunter World. Monster Hunter World, que también está. Y Red Dead Redemption 2. A ver, creo que está claro que va a ganar Red Dead Redemption, aunque son todos juegazos. Creo que los más flojillos, haciendo muchas comillas, son el Spider-Man, que pese a ser un muchas juega... comillas, ojo, cuidado. Sí, pero es un buen juego de Spider-Man, pero tiene todos los fallos de los mundos abiertos, ¿sabes? Del recadero, de las misiones de coleccionismo pesadísimas, que bueno, que son una lacra para muchos mundos abiertos, lo mismo que lo tiene el Assassin's Creed Odyssey, que creo que está aquí porque por el nombre que tiene, pero creo que la saga Assassin's últimamente, bueno, últimamente ya hace mucho tiempo que está de capa caída. No son necesita... malos, pero son de serie B, ya. No, tampoco de serie B, pero creo serie que B ya me no... refiero de los gordos están por debajo de los sí, top. Porque ya ha llegado un punto de que cansa, que es que prácticamente no aportan nada nuevo. Creo que Red Dead Redemption, por todo lo que ha aportado, por esa obsesión con los detalles, por ese portento gráfico, por el personaje de Arthur, por todo lo que conlleva, creo que se lo va a llevar, pero de calle. ¿Sale? Red Dead Redemption 2, no tengo mucho más que decir. ¿Y Marta? No, realmente no tiene nada más que decir, increíble. No, yo me habría encantado votar por Celeste, me encantaría que por un año un indie se llevara el premio a mejor juego del año. Se lo llevó de Walking Dead, Sí. Vale, para mí eso no es un juego, pero vale. Venga, los cuatro que van de audiencia, cerrar la puerta de salida, gracias. Me gustan los indie, tienes este. No, este no. Ahí está, a ver, que soy también selectiva, ¿eh? No me vale cualquier indie. No, a ver, me habría gustado porque, ostras, un juego encima pixelado, con la música también, todo lo que he dicho antes del Celeste, la verdad, me ha parecido brutal, pero voy a ser realista y pues también voy a caer en el Red Dead Redemption 2, porque es que esto es lo que habéis dicho, simplemente es un juego completo, completísimo, al igual que tan completo como el peso para la instalación. Y tratado con mucho mimo de sus diseñadores. Y con una explotación laboral también digna, ¿eh? Pero bueno, eso... Y con un realismo de testículos también muy, bueno, a tener en cuenta. Eso merece el goti, esos testículos merecen el goti. Y en Assassin's Creed, en el último, también hay uno que se cuelga de las pelotas de la estatua, o sea que... Las 100 horas semanales que echaron, ¿para qué te crees fueron? ¿Para hacer los testículos a los caballos? Claro. No, a ver, esa yo digo, iba a ser una de mis preguntas, cuando se habla de... Yo digo, yo lo estoy jugando, llevo un, no sé si un... 47-50% de juego, la mitad, y lo estoy flipando. O sea, me está encantando al margen de, bueno, sobre todo el hype que hay, intentamos dejarlo y ser más objetivos, pero es que, no sé, son cosas, detalles, son los detalles. Lo que hablaba de hace un tiempo, que hablé del el mimo perdido en los juegos, es que este se nota un mimo. O sea, cosas como vas por la pradera andando y te encuentras a una congregación del Ku Klux Klan haciendo una reunión secreta, o estás tú andando tranquilamente y te aparecen pues cosas aleatorias, que notas que el juego está vivo, es lo que me gusta, está vivo al margen de... O sea, que hay un tío por una ventana, vas a darle y le pegas un tiro al que no debes. Sí, eso me pasó a mí. O sea, salen por la ventana dos tíos peleando, o lanzan uno por la ventana en plan de cabrón, ¿qué tal? Deja a mi mujer en paz, no sé qué, otro, bueno, si solo ha sido un beso de nada, tal y cual, y se empieza a pegar, y digo, bueno, pues voy a darle, ¿sabes? Encima, cabrón, que se lía con la mujer del otro, lo cojo, lo reviento a palos, lo dejo muñeco, y se vuelve corriendo y dice, qué cabrón, se va el que... Dice, encima lo matan, y digo, a ver, que me he cargado encima al cornudo, ¿sabes? O sea, no, es una pasada. O vas andando por un pueblo y ves una tía, o sea, dos mirando por la ventana, y a ver, y yo me acerco y hostia, corre, que vienen. Entonces te asomas por la ventana a ver qué estaban mirando y ves que estaba cambiando una tía, y entonces se fija en ti, dice, hasta los cojones ya, y saca una escopeta y te empieza a reventar, ¿sabes? Es que brutal. Son cosas, tío, que detalles que alucinas con el juego. O sea, que tengan esa mierda pensada de que haya dos tíos y vayas tú viendo ese gire la tía, es de chalaos, tío. Es que es una pasada, y más cosas que hay que no he descubierto, pero es que te digo, de hecho me he cogido la guía, pero no para pasarme el juego, sino para ver todas esas mierdas, historias, porque hay un montón de cosas que tiene el juego que, ya te digo, raro sería que no saliera Red Dead como... Claro, es que hay cosas, o sea, han programado cosas que el 80% de los jugadores no van a ver en la vida, ¿sabes? Claro, es que la gente dice, ¿por qué te pillas la guía? Por amor al arte. Claro, dice, ¿por qué te pillas la guía y tal? Digo, a ver, me la he pillado porque no tengo 1000 horas para jugar al Red Dead, y quiero enterarme un poquito de todo, pero es que es enorme como el solo y tienes un montón de cosas, historias y misiones secundarias, misiones que no son misiones y mierdas, que es que alucinas. Y os digo, la competencia es fuerte, porque Monster Hunter también fue bastante bueno. Marvel, o sea, Spider-Man, muy chulo. God of War, increíble, porque es un pedazo de juego como lo creo que este año hay muchas hostias, ¿eh? Claro, yo creo que el más flojito, y aún así también ha salido bastante bueno el Odyssey, que la gente lo ha puesto bastante bien de el Mario, juegazo. ¿El qué? El Super Mario Odyssey, juegazo. Hijo de puta. Y el Celeste, lo digo, que me fue que la competencia es dura, pero me fue que Monster no. Monster Hunter World, ¿eh? Pues por eso digo que están chulos todos los juegos, que pero claro, es que, digo, si hubiesen quitado al Red Dead, o sea, si no hubiese aparecido o no hubiese salido, habría palos. O sea, estaríamos en God of War, tal, pero sabiendo que Red Dead, diría yo que se vería el tema al Red Dead. Y bueno, nosotros sí que nos hemos ido de tiempo un montón, esto tiene que ser un media hora, pero bueno, como es un programa así un poco especial, queríamos hacer un express y va a ser un express menos express. Express por dos. Pero ya lo sabéis, esto es Indie Podcast. Sí, sí, nunca sabéis lo que va a salir. Así que nada, cuando volvamos a grabar ya tendremos la lista, porque tendremos los ganadores y podremos decir si somos buenos. Echaremos bilis y futurólogos, o vamos a cabrearnos en todo lo que ha parado. Cuando salga Call of Duty 4 y esas cosas, pues ya saltemos ahí cascándolo todo. ¿Te imaginas? Bueno, chavales, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros. Y nada, esperamos una semanita que vendremos con otro programa grande, fuerte y con toda la información de los Game Awards. Así que sed buenos y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Adiós. Sí.